De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes. ¿Quién decía que era fingimiento? ¿Quién que se necesitaban los palos? ¿Otros que quería pasar por santa? ¿Quién agregaba que estaba endemoniada? Y muchas otras cosas, que decirlas todas sería hacer demasiado larga la historia. Con estas ideas en sus mentes, cuando sucedían los sufrimientos y la familia mandaba llamar a alguno, no querían venir, diciendo todas aquellas cosas, y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. ¿Cuántas lágrimas ha derramado por mí? Oh Señor, recompénsala tú. Oh mi buen Señor, cuánto he sufrido desde entonces, solo tú sabes todo.